Ya, dímelo, Obi. Es el cachorro, mami. Esta gente hablan y hablan y no saben de dónde uno viene. La RV. Tengo un flow tremendo, todos hablan por aquí. No conozco otra manera, solo vivir como MC. De chico soñaba solo viendo al MTV. Y hoy pregunta por la liga, dicen que soy MVP. Voy por ti, fue por mí, fui por todo y decidí que nadie en el terreno puede decidir por mí. Tengo a mi abogado peleando mis regalías. Tengo una suerte de perro que me cuida todavía. Tengo a mi madre rezando que vuelva al final del día. Y ayer escuché tu disco y pienso que qué porquería. Hoy nadie me va a decir lo que hacer. Traigo el micrófono en mano y sé muy bien lo que hay que hacer. Aún recuerdo a mi maestra, dijo que me eché a perder. A mi familia hace dos discos que no falta de comer. Traje flow y un misil cargada con todo el poder. Truena, truena, truena, quiero a todos ver correr. Traje flow y un misil cargado con todo el poder. Truena, truena, truena, quiero a todos ver correr. Yo sí que pasé trabajo pa' estar donde estoy, tú lo sabes. Sí. Que te cierras como candado, yeah. Cabrón, sí, yo soy tu llave. Fumando pastillas árabe, cabrón, donde estoy, tú no cabes. Los tambores aquí truenan ya sobre el dinero, los carros y el jale. Muchos que no me conocen, muchos autos me les presento, sí, soy. Yo el que le mete bien duro, cabrón, sí. En todos los movimientos, no, sé. Voy rápido como el viento, sí, bandido y no me arrepiento, no. Y estos cabrones ya van para arreglar y yo siempre les digo que no, no. Tú sabes cómo soy yo, sí, dale, cabrón, ¿qué pasó? Oh, aquí no hay miedo, yo vengo del barrio, a ti se te olvidó. Ando con 200K yeah. En un Valentín, yeah. Louis V, cuando no tenía nada, donde estaban que nunca los vi. Traje flow y un misil cargado con todo el poder. Truena, truena, truena, quiero a todos ver correr. Traje flow y un misil cargado con todo el poder. Truena, truena, truena, quiero a todos ver correr, yeah. Quiero a todos ver correr. Dímelo, Jera. Vengo. México es de nosotros. Ja, ja. Ya. Obi. Aquí somos rechumiles.